Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Porque aquí en Suiza, la igualdad de géneros no existe. Que nosotros nos llamamos de acción sistemática de la policía, que descienden de un móvil policial, 13 escopeteros, y disparan sin mediar orden, sin mediar ningún tipo de motivo, contra miembros de la PULOC. El ministerio no reconoce la figura de los bachilleratos populares como realmente son y realmente funcionan. Vamos a este relevamiento, es un mapa mediático comunitario de Argentina, muy activo, con mucha historia, con mucho presente y con muchos desafíos para el futuro. Enfoques. Esquel, Chubut. Audiencia preliminar en Esquel por causa contra Infantería de la provincia. El día martes 11 de junio transcurrió en Esquel la primera audiencia preliminar en la que miembros de la PULOF en resistencia del departamento Cusamen acusan, entre otros, al ex jefe de la infantería de la provincia de Chubut por los sucesos represivos del 11 de enero de 2017. Enfoques entrevistó a Sonia Ivanov, abogada de la querella, quien nos describió los hechos de aquel momento y contextualizó la causa. Además, la doctora Ivanov resaltó la necesidad de que alguna de las causas promovidas desde la comunidad deriven en un proceso judicial. Por último, nos compartió su visión sobre la prisión política que lleva adelante el lonco Facundo Jones Walla en Gulumapu. El 11 de enero se da claramente un episodio que nosotros lo llamamos de acción sistemática de la policía, en este caso de la policía de Chubut, que descienden de un móvil policial 13 escopeteros a cargo del oficial Javier Solorza y disparan sin mediar orden, sin mediar ningún tipo de motivo, contra miembros de la PULOF, teniendo por lo menos 4 víctimas de las postas, digamos, de goma de los 13 escopeteros, y todos las postas de goma sobre los cuerpos de los integrantes de la PULOF, todos fueron de cintura para arriba. De hecho, las heridas son una en la zona del cuello, otra en la zona craneal, afectando la audición de uno de los integrantes de la PULOF. Que hay una serie de hechos en donde tuvo involucrada este mismo grupo de policías y escopeteros, desde el 10, que participaron como equipo de retenes, posteriormente en un secuestro de animales y yeguarizos que protagonizó los 7 detenidos que estaban en la comisaría, y parte de estos escopeteros estuvieron también en esa comisaría del 10 a la noche, y el 11 protagonizaron este hecho de bajarse sin mediar ningún tipo de orden y bajarse directamente a disparar. Esto no es una situación aislada, no es una cosa que bueno, fue Solorza y sus 13 escopeteros, sino que en realidad es una pieza más de un andamiaje mayor donde hay una fuerte línea editorial desde el Poder Ejecutivo y en particular del Ministerio de Seguridad, ¿no? Que hizo acuerdos y convenios con los Ministerios de Seguridad de las provincias de Chubut. Y a uno le retumban en el oído miembros y funcionarios del Poder Ejecutivo decir en los medios radiales, sepan a los mapuches que los vamos a detener. Uh-huh. Es decir, Desde esto que es, era el paradigma de revalorización o uno de los peligros, digamos, que el Estado Nacional vio a través del Ministerio de Seguridad y que generó un enemigo interno, y pero por otro lado el derecho penal de autor, es decir, ya por su condición étnica, por su condición de pertenecer a un pueblo preexistente a la conformación del Estado Nacional, ya son culpables. De 14 denuncias que ha hecho los integrantes del PULOF o miembros del pueblo mapuche, solamente una hoy llegan con 4 querellas. Han denunciado muchísimas veces y no todas han prosperado, así que esperemos que esto continúe hasta juicio, ¿no? Ahora no es una etapa de probar, sino nosotros queremos ir al juicio oral para que justamente un tribunal o un juez digamos, determine la culpabilidad de los responsables por este hecho, ¿no? Sí, Facundo, bueno, está cumpliendo su condena, también una condena bajo indicios y no certezas probatorias, pero bueno, se hace muy difícil la comunicación para conmigo como abogada defensora de él en Argentina. No, en el sistema penitenciario chileno no existen las adecuaciones, por lo cual, si bien a raíz de un amparo presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile para que yo pueda tener fehaciente comunicación con mi asistido, tuve que la única manera de comunicarme con él es a un teléfono de la guardia, del guardia cárcel. Yo llamo, aviso que voy a llamarlo en un horario determinado, y en ese mismo teléfono es donde yo tomo contacto con él. Por supuesto que no hay secreto profesional, no se puede, o sea, está totalmente vulnerada la confidencialidad entre abogado defensor y asistido. Está de muy buen ánimo, indudablemente está al tanto de toda la situación de lo que pasa aquí en la Argentina. La Corte Suprema de Chile ha reconocido el tiempo que él ha estado detenido en prisión preventiva aquí en la Argentina, y calculo que en unos en un tiempo más seguramente que podrá los abogados de allá plantear la libertad condicional, ¿no? Enfoques. Compartiendo miradas para unir el aire. Bariloche, Río Negro. El Bachi de Educación Popular de Jóvenes y Adultos de Bariloche viene funcionando desde el 2016 y está luchando por el reconocimiento oficial del Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la provincia. Recientemente, la Legislatura del Pueblo de la provincia de Río Negro lo declaró de interés social, educativo y comunitario. Dialogamos al respecto con Leandro Colombano, profesor del Bachi. Por un lado, es una alegría enorme porque es un logro muy grande, el más grande que hemos tenido después del reconocimiento que obtuvimos el año pasado por parte de la legislatura de la ciudad de San Carlos de Bariloche. Pero bueno, tampoco para relajarnos, porque para nosotros en definitiva es un paso muy importante, pero un paso más en la lucha que nosotros realmente estamos persiguiendo, que es el reconocimiento oficial por parte del Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la provincia, ¿no? Bueno, por el momento todos los egresados del bachillerato tienen sus títulos a través de la articulación que nosotros tenemos con los grupos de bachilleratos populares de Buenos Aires. Entonces ellos pueden obtener su título. Lo que nosotros estamos luchando y estamos pidiendo es que esos títulos sean expedidos no por nuestra articulación, sino desde la provincia de Río Negro, que sean reconocidos dentro de su provincia y que sean expedidos directamente por el Bachillerato Popular de Bariloche. Uh-huh. Esa es nuestra lucha, esa es la presentación que venimos persiguiendo desde el año pasado y que está siendo trabajada por el Ministerio, pero bueno, esto sirve, este reconocimiento sirve para armar más el contexto y demostrarle al Ministerio de que tanto la legislatura de San Carlos de Bariloche como la comunidad de San Carlos de Bariloche y ahora la legislatura de la provincia de Río Negro